Hola, sean bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo de nuestro programa Otra Cosa es con Guitarra, de nuestro programa porque es suyo y mío, y de la Radio Centro Cultural de Angol. Nos puede escuchar todos los martes, recuérdelo, a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche, por la señal de Radio Centro Cultural en distintas plataformas, eltelón.cl, en YouTube y también en Facebook, Radio Centro Cultural de Angol, y este programa, su programa Otra Cosa es con Guitarra. Contarle varias cosas que han sucedido en el transcurso de esta estimado semana. Auditorio, que cuando la Radio Centro Cultural me convocó, me invitó a tener un espacio, yo me imaginaba que este iba a ser de tipo mensual. Me alegro mucho al enterarme de que la idea es un programa semanal, por eso estamos aquí nuevamente, usted y nosotros. Entonces, en aquel primer programa yo planteé varios temas relativos al mes de junio, y como tenemos la oportunidad de reencontrarnos nuevamente y hay tanto para conversar respecto a ellos y tanta música vinculada a estos temas, que vamos a hacer un segundo y quizás un tercer programa dedicado en lo medular al rescate de temas y música de nuestros pueblos originarios, del pueblo mapuche en particular, por conmemorarse en este mes su Huachipantu. Estamos a pocos días de ello. De hecho, ya cuando este programa esté al aire, vamos a estar en la previa, absolutamente muy cercano a aquel fenómeno astronómico que marca el inicio este de un nuevo ciclo, de un nuevo año, de una nueva oportunidad para días mejores para todos ellos y para todos nosotros. Ya hemos hablado de qué significa astronómicamente aquello, y hoy más bien traeremos el tema a colación respecto a algo de mucha actualidad, pero que me da la oportunidad de poder saludar a mis amigos, mis peñi, Tañi Peñi, Tañi Lamien de Temucuicui, que han pasado un momento muy, muy gris, muy duro hace poquitos días, e incluso con una preocupación grande tras un allanamiento muy violento respecto a la figura de su lonco, el hermano Víctor Queipul, quien estuvo secuestrado, según denuncian, con mucha energía, porque el tema de los allanamientos periódicos es algo que incluso ya podrían estar preparados anímicamente en muchas comunidades, pero la desaparición de una figura de autoridad, de una figura, primero de todo, un hermano, peñi, un líder, y más encima en este caso revestido de la autoridad de lonco de la comunidad, sin duda debe provocar una preocupación y una indignación mayor. Así que estamos con ellos, estuvimos al tanto de todas las noticias, escuchando las declaraciones de su familia respecto a su paradero, y estuvimos haciendo fuerza desde acá para que todo saliera bien. Afortunadamente, en cuanto a lo principal, a la salud y a la integridad del lonco, estaba todo bien. Sí, había sido maltratado y sin duda vejado en sus derechos al ser transportado vendado o con un saco en la cabeza en un vehículo que no conocía, sin una detención formal ni oficial. En fin, eso se resolverá seguramente en algún tribunal, si es que se resuelve en algún momento. Lo más importante en este caso es el Nehuen para ellos, para toda la comunidad, para las hermanas y los hermanos de Temucuicui, tierra que ha marcado senda en lo que es la defensa de los derechos de no solo de esa comunidad, sino que de todo el pueblo mapuche, y con harto trabajo también, me consta, en el ámbito internacional. En una participación en los foros internacionales que ven el tema de los pueblos originarios de los distintos lugares del mundo, para a veces también nutrirse de experiencias que son bastante más integradoras, más positivas, de mayor autonomía, en un clima de menor conflicto. Así que a poner atención quizás en aquellas experiencias y aprovecharlas. Vamos a la música entonces. En este segundo programa vamos a partir con un recordatorio de un tema muy vinculado a lo que hablamos, a la tierra, al medio ambiente, porque también este mes de junio es el mes de la tierra. Así que una versión del tema Sobreviviendo, de Víctor Heredia, en la voz, en la guitarra y en el talento de nuestro querido grupo Illapu.

ahí estaba Illapu. Tuve la suerte de conocer de manera muy íntima la presentación que hicieron en nuestra zona, justamente en Ercilla, y en apoyo a la comunidad de Temucuicui, que los recibió. Ellos llegaron muy temprano a la comunidad y luego en la noche ya se trasladaron a Ercilla. Tuvimos oportunidad de conocerlos ahí, de cantar en el hermoso escenario de la ciudad de Ercilla, antes que Illapu. Una actuación muy, muy bonita para mí fue aquella. Y ahí presentaron gran parte de este nuevo trabajo vinculado a temas que a ellos los inspiraron. Son interpretaciones de temas de otros autores, que se llama Con la razón y la fuerza, el álbum del año 2014, así que estaba nuevecito cuando lo tuvimos oportunidad de escuchar en el hermoso escenario del gimnasio de Ercilla, que tiene una estructura de madera muy, muy vinculada justamente a la zona en la que está emplazado. Simula a lo lejos una ruca, o por lo menos da esa impresión, y al ser de madera también la acústica y la temperatura es bastante agradable en el lugar, sobre todo cuando está el calor de toda la comunidad participando en algún evento solidario o de denuncia, como era en este caso. Es una actividad que anualmente organiza un grupo de amigos de Ercilla, y hemos tenido la suerte de ser invitados en todas ellas. El año pasado fue la tercera versión, así que estamos atentos a ir como público en esta oportunidad a la cuarta, que también se hace cerca de fines de mes de junio, más o menos. Siempre es la actividad aquella. Respecto al tema formal o legal del pueblo mapuche y de los pueblos originarios en general, se cita con mucha frecuencia el convenio 169 de la OIT. La primera reflexión que siempre me ha surgido con ello es que tuvo que un organismo no muy vinculado al tema regular de una manera indirecta en algún momento todo lo que debió haber sido producto de un cuerpo legal específico y exclusivo para el tema. Acá no, forma parte de una comisión de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, valga la redundancia, de la OIT, dependiente de la ONU, y no de su Organización para Asuntos Indígenas, que fue creado con posterioridad. Ahí también hay una experiencia personal que me gustaría contarla, porque tiene que ver con otra cosa, con guitarra. Es el poner la guitarra siempre a disposición de las causas que uno cree válidas. No vamos a decir que son las correctas, pero las que uno cree válidas, y no solo para el entretenimiento ni la cosa íntima puertas adentro, sino que ponerla a disposición de la comunidad. Y entre ellos me tocó el comienzo de los 90 participar, conocer a un joven, a Aucán Wilcamán, quien estaba preparando en aquel entonces el primer congreso de pueblos originarios de toda América, con el fin de tener una voz común y exigir en las Naciones Unidas un espacio para un foro permanente. Porque si no, como lo había insinuado en el comentario anterior, si no, estos temas tenían que esperar estar en tabla una vez cada 7 años, cuando algún organismo como el CACAO, como la OIT o la Organización Mundial de la Salud o la UNICEF tocaba tangencialmente los derechos de algún grupo originario. Entonces la preocupación era mantener un foro permanente donde el tema se discutiera con exclusividad y obviamente con más celeridad, para ir tomando resoluciones importantes. Y eso se logró en el año 97, fue la propuesta finalmente de este grupo, donde tuvimos la suerte de compartir, como digo, a través de la guitarra y del apoyo solidario. Partimos desde Concepción a la casa del Consejo de Todas las Tierras, estuvimos ahí varios días, hospedados ahí con toda la gentileza, la generosidad de los Peñi y las Lamien, comiendo piñones a la orilla de la conversación del Chagún, ¿cierto? Y cantando, haciendo mucha música, tanto acercándonos a la música originaria, escuchando mucho, pero también mostrando cómo desde la ciudad también hay un aporte musical que iba en esa misma dirección. Son bonitos recuerdos de la década de los 90, como digo, con este joven dirigente mapuche, José Naín, su brazo derecho en aquel entonces. Fueron amigos entrañables desde ahí en adelante. Ahora la distancia y y otras actividades seguramente hacen que estemos más cerca de otros peñi, pero la lucha es la misma. Lo mismo hay que hacer cuando vamos a la cárcel. Hay que empatizar con estas causas, porque la cárcel, en el caso de la rebeldía mapuche, no obedece sino a una situación de racismo llevada a un extremo. Ya sabemos que las cárceles están solo los pobres y, en este caso, los mapuches. Los otros grandes delincuentes habitualmente no concurren allí, sino que pagan sus penas o en un seminario, en un eterno recogimiento, o en su casa con un vejatorio o arresto domiciliario, con algunas autorizaciones para salir en caso de que se case alguna hija, algún hijo en el extranjero, como ha sucedido hace poco. Pero ese es otro tema. Volvamos mejor a la música y seguimos en la lucha mapuche, en la causa mapuche, en el apoyo a todas las reivindicaciones de nuestros hermanos. Con Joe Vasconcelos, una canción muy antigua, no olviden. Vieja abuela Anita, cuando se sentó, se puso a tocar guitarra, me mostró un bonito sonido mapuche, me quedó en el alma el sonido mapuche. Mi abuelo Manuel sabía mucho de historia, me hizo comprender qué importante es la cultura de la tierra de Chile y del pueblo mapuche. En el aire se siente la sal de mapuche. Trapila cuchas, trarilonco sobre el pecho, resuena cultrún, la voz de la araucanina, machitún, guillatún, liturgia mapuche. Proteger la cultura y el arte mapuche. Sopla viento sur, llevándote la semilla, tanta dignidad, un pueblo que no se rinde, que se sepa en el mundo del pueblo mapuche. No olviden, no olviden al hermano mapuche. de tanto aguantar. Por más de 500 años la siento crecer. Es como una rabia antigua que se sepa en el mundo del pueblo mapuche, de la tierra de Chile y del pueblo mapuche, que se sepa en el mundo del pueblo mapuche. No olvidé, no olvidé al hermano mapuche. Machitú, Quillatún, Liturquina, mapuche. No olvidé, no olvidé al hermano mapuche. Ahí estaba un joven Joe Vasconcelo haciendo también su acercamiento a estas temáticas de nuestro pueblo originario y particularmente de acá, de la Araucanía, del pueblo mapuche. A algunos no les gusta que uno diga nuestro pueblo mapuche, les irrita que uno empatice o participe plenamente, de hecho, con muchas de sus reivindicaciones. Es simplemente el respeto a la diversidad y al otro, a que el otro se desarrolle tal como lo plantea, y más bien cuando uno tiene una visión histórica muy, digamos, aprehendida e internalizada y construida por lo que uno va recogiendo en el camino, ¿cierto? El acervo uno lo va construyendo día a día hasta finalmente tomar posiciones. Y esas posiciones, mientras más basadas estén en lo científico, entre comillas, o en datos duros, obviamente va a ser más fuerte, va a tener mayor potencia y mayor credibilidad. Cuando uno expresa las cosas con convicción, la credibilidad es un efecto natural. Y por eso siempre hemos estado, pues hay gente que... hay amigos que preguntan por qué uno va con bandera mapuche a un acto musical o a una marcha de tipo social. Es porque es una temática social importante para nosotros, para los que estamos aquí en esta parte de la Araucanía y tenemos el corazón muy apegado a la tierra, a la Ñuqui. Es un tema importante porque es un tema que no solo tiene que llamarnos a la preocupación cuando aparece en el diario algún atentado o alguna situación de ese tipo, sino que un verdadero reconocimiento a lo que ha sido el accionar del Estado con los pueblos mapuches, con el pueblo mapuche, merece un análisis más profundo de legalidad incluso. O sea, aquí no estamos hablando de cuando ellos hablan de la recuperación territorial, no se está hablando de la época de los españoles, se está hablando de un Estado chileno ya asumido internacionalmente, aceptado por la comunidad internacional. Por lo tanto, lo que se acordó en aquel entonces es válido para el presente, porque el Estado tiene una continuidad. Si no, cada gobierno haría los convenios que quisiera y cada 4 años se borraría con el codo lo que se firma con la mano, pero no es así. El Estado tiene una continuidad. Incluso en aquel paréntesis triste y sangriento de nuestra patria entre el 73 y el 90, el Estado de Chile siguió cumpliendo con sus compromisos internacionales prácticamente del mismo modo, con sus deudas externas, con su participación en los foros internacionales, a pesar de que era un Estado totalmente distinto al que lo precedía y lamentablemente no tan distinto al que lo sucedió. Pero ese también es otro tema. Lo vamos a hablar seguramente cuando estemos en mes o en modo, como se dice ahora, en modo elecciones. Ahí vamos a traer el tema político. Y como programa, como les contaba en el capítulo 1, vamos a ir también enriqueciendo la conversación con invitados. Así que ya estamos elaborando una lista de posibles invitados a este micrófono de Otra Cosa Es con Guitarra. Ahora volvemos a la música con otro de los grandes, otro que siempre va a estar presente en nuestro programa, el grupo Illapu, nuevamente con Bío Bío Sueño Azul, poema de Licura Chihuahilaf. Thank you. Ahí estaba la música huinca, pues, la música huinca también cercana a la causa. Bueno, aquí recogiendo un poema entrañable, Bío Bío Sueño Azul. Mire, para la próxima vez vamos a invitar, para la próxima vez que toquemos estos temas, vamos a invitar a una profesora que recitó hace poco este poema en una actividad en el centro, en el Museo Histórico Julio Basolo Aldea. Recitó este Bío Bío Sueño Azul, pero en Mapu Zungún, porque en ese lenguaje original fue escrito por Elicura Chiguaylaf, el gran poeta de la Araucanía. Estamos cercanos al Huechipantu, mes de junio, solsticio de invierno, el momento de mayor lejanía de nuestro planeta respecto de Antú, el Sol. Y de ahí comienza su acercamiento, su nuevo romance, buscando su calor para hacer brotar la tierra en unos meses más. Es el ciclo de la vida el que se conmemora desde tiempo inmemorial. Para celebrarlo, muchas veces, muchas comunidades conmemoran, se juntan en Guillatún, en un Guillatún que en este caso es de espera, de agradecimiento por el año que termina, por el ciclo que termina, y donde se ofrecen muchas sacrificios, se puede decir, pero no sacrificios humanos como algunas grandes culturas antiguas, sino que los frutos de la tierra vuelven a ella en una señal de agradecimiento para buscar la fecundidad, la fertilidad. En el norte se hace con una especie de ñachi, ¿cierto? De llamo, de algún y también mucho maíz. Acá, ya por transculturación, con mucho trigo, con mudai y con mucha esperanza en tiempos mejores. Este Guillatún es una reunión de profundo sentido religioso, sin duda. Cuando uno lo vive en el medio urbano, sin duda es un saludo, un homenaje muy respetuoso, pero debe ser muy distinto vivirlo, o es muy distinto más bien vivirlo en plena comunidades. La fuerza, el nehuén que se vive ahí y la conversación, el tragún, como lo habíamos dicho, y adquirir el conocimiento de la tradición oral a través de lo que nos conversan los mayores, sin duda es una experiencia única. Y el frío pasa a un segundo plano, porque está el fuego de la conversación, además del fuego de la fogata. Vamos con precisamente el tema El Guillatún, de nuestra gran Violeta Parra, pero en la interpretación de otros grandes, de los Jaivas. Estamos de vuelta. En esta última parte del programa vamos a dejar un poco de material. Más que de material, el tema es tan amplio, el tema de nuestros pueblos originarios, sus problemáticas, sus solucionáticas, su historia, su cultura, que vamos a tener muchas oportunidades más de conversar. Quiero retomar otro tema que dejamos enunciado en el programa anterior y es relativo a los derechos de la infancia, los derechos de los niños y niñas. En particular se conmemoraba el 12 de junio, recién pasado, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Al alero de esta conmemoración y revisando los noticiarios de la televisión nuestra, algo hubo de mención y salieron algunas cifras que es bueno compartirlas. Se establece, se calcula que son 250.000 los niños que en Chile ejercen trabajo remunerado. El 10% de aquellos no retorna al colegio. Hay una deserción ahí de ese grupo relativamente importante, un 10% de deserción del sistema escolar. Hay ahora segmentos de educación que están día a día reclutando adultos jóvenes que vivieron esa situación hace poco, cuando eran niños, y abandonaron por razones obligadas, en muchos casos obligadas, digamos, de fuerza mayor. Su única preocupación, la única preocupación de un niño debería ser jugar y ser feliz, pero después alguien inventó esto de estudiar, así que tiene que ir a estudiar. También disfrutarlo al máximo, lo digo de broma, eso va para mis colegas profesores, no estoy renegando de nada. Es muy buen invento la escuela. Pero esto del trabajo infantil es un tema serio. Entonces, 250.000 niños en Chile trabajan hoy día de manera remunerada y con una aún escasa protección jurídica. Más allá de la autorización de los padres que se exige o de su tutor legal, forma parte del mismo sector muy problemado con las nuevas leyes laborales. Nuevas, digo, desde cuando Chile tenía un altísimo estándar de protección social hasta lo que sucedió después con la instalación de un sistema en dictadura, de un sistema neoliberal donde el trabajo se transforma de manera más clara, pero precaria, en una mercadería. Porque es la única mercadería, en definitiva, que el precio no lo pone el que la vende. Es decir, el trabajador, en la mayoría de las situaciones contractuales, el que vende le pone precio a su producto. En cambio, acá el trabajador, por definición, está en una situación de indefensión porque se hace creer que el trabajo, el empresario lo da. Yo doy trabajo, dicen muchas veces. Y sin embargo, lo que deberían decir es que ellos necesitan a ese trabajador. Y ahí debería haber una relación un poco más solidaria entre uno y otro. Eso sí, algunos modelos políticos lo recogen y lo plantean, pero estamos viviendo en un sistema absolutamente opuesto a este espíritu. Por lo tanto, los derechos de los niños, y más aún de los niños en el trabajo, están muy violentados, son mínimos y están en una situación de mucha precariedad. Así que, tal como lo dijimos en el programa pasado, si realmente creemos en el futuro, vamos a tener que volver la mirada hacia la infancia y ver qué está sucediendo ahí, cómo estamos enfrentando el tema desde la alimentación en los primeros días de vida hasta este tipo de situaciones como la escolaridad y el trabajo infantil. Vamos a vincularnos con la música y este tema con el gran Víctor Jara, que mucho tiempo atrás también convirtió en ícono a un niño. Víctor Jara y Luchín. Naranjita, porque llora, porque tengo que llorar. Anoche pasó mi novio, no me quiso dar los pañuelos de mi novio, no se la más coja, se le daban agüita de sangre de mi corazón. Fra frágil como un volantín en los techos de barrancas. Jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro. Gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. Caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo. Seguimos en Otra Cosa es con Guitarra por Radio Centro Cultural. Qué bueno que esté en la sintonía, o está en eltelón.cl, o en canal YouTube, o en Facebook. En alguna de esas plataformas nos está escuchando. Lo importante es que esté ahí, atento y atenta, todos los martes a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche. Su reedición, Otra Cosa es con Guitarra, Radio Centro Cultural de Angol, y su anfitrión, Coche Fuica. La infancia nos vincula inmediatamente a la situación que algunos tenemos la suerte de vivir, de ser padres. Y obviamente ahí nos vinculamos más que directamente con el tema, porque cuando uno es niño y sujeto de estos derechos de los que estamos hablando, realmente no hay real conciencia de aquello. Pero cuando uno es padre y lo ve desde la otra perspectiva de cómo uno tiene que ser el abrigo protector de todo lo que significa este desafío de la crianza, ahí uno los va vinculando con los derechos cuando son vulnerados, sobre todo cuando uno observa en otros ámbitos cuando son vulnerados, uno lo percibe con mayor cercanía, con mayor claridad el tema del respeto al primero a ese ser humano que ya tiene conciencia desde que afirma su cogotito ya y puede mirarnos a los ojos. Ya es un ser, obviamente lo es desde antes, pero un ser con conciencia, un ser empoderado de lo que es un ser humano. Y hay gente que no, personas que no lo estiman así, los tironean, le hablan golpeado para simples instrucciones cotidianas, como lávate los dientes, en vez de decir ¿por qué no se lava los dientes mi niño, mi niña? Es una sugerencia de un papá muy presente, ¿eh? Y aquí me voy a poner personalista para la siguiente canción, porque Me han dicho que a veces los segmentos hablados son muy largos. No, mentira. No me han dicho nada, señor auditor. Hemos recibido solo felicitaciones hasta hoy día, así que esperamos que siga así. Pero la música también es importante y sobre todo cuando retrata alguna temática como la que estamos conversando. Yo esta canción en particular la rescaté de un álbum muy actual, perdón, uno de los últimos de los Jaivas. Se llama Alegría de mi amor. Y está hecho para una hija. Si ustedes observan la letra con atención, creación de Gato Alquinta, seguramente inspirada en su hija, que tuvimos la suerte de conocer cantando para aquellas tristes fechas cuando Gato nos dejó tan prematuramente. Entonces, Alegría de mi amor de los Jaivas, esta vez dedicada a mi hija. Responsable, linda y muy gentil, y que a los demás siempre quiere estar. Muy por dentro mi alma canta de felicidad. Eres una flor de esta primavera, eres una flor de esta primavera, eres hija mía, la alegría de mi amor. Nos acercamos a la última parte del programa. Otra cosa es con guitarra. Gracias por estar ahí. Al otro lado del computador, ¿se dice ahora o no? ¿Receptor? ¿O se dice receptor igual? Acá nuestro asistente de sonido, Henry Vallejos. Gracias a él salimos con esta claridad de voz. Ah, esta no es mi voz. Como dice Redolés, esta no es mi voz. No, sí es mi voz. El último tema de conversación tiene que ver con lo que estamos viviendo, sufriendo también por estos días y también conmemorando. También es una importante efeméride del mes de junio, lo relativo al fútbol. ¿Recuerda que lo conversamos la semana pasada? Claro que sí, porque estamos en plena Copa América. Chile ha logrado sortear la primera fase de grupo de, de este campeonato centenario, Copa América Centenario en Estados Unidos. Y hoy, exactamente el día en que estamos grabando este programa, 16 de junio, se puede decir, ¿cierto? Sí. Aquí no hay secretos, amigo, amiga. No hay nada trucho aquí. Somos transparentes, sin boletas ni facturas raras. Ya, entonces estamos en el tema del fútbol y les contaba yo que se conmemoraba por estos días, y es exactamente el día 16, el día de hoy, la obtención del tercer lugar por esa selección chilena tan mentada, tan famosa, tan recordada, y cómo no, si ha sido el principal logro en el plano internacional. Comentábamos que grandes países organizadores de mundiales no llegaron ni siquiera al podio, y Chile, con un trabajo muy amateur, se puede decir, muy de internado, muy de profesor, don Fernando Riera, logró parar un equipo que jugaba bastante bien, un equipo también de envergadura física bien, bien interesante. Ya les comenté que tenemos en nuestro poder los partidos completos de Chile 62, algunos de ellos sin relato, verdaderas joyitas del cine que algún día vamos a poder compartir en la televisión del Centro Cultural de Angol, proyecto que vamos a ir apurando cada vez más porque lo necesitamos, y la comunidad también necesita conocer de otro tipo de televisión, así como estamos haciendo otro tipo de radio. También el concepto de la televisión cultural tendrá que llegar pronto a nosotros. Para conmemorar entonces esta situación del fútbol, la obtención de aquel tercer lugar, algunas joyitas de la música, y al final, antes de la despedida, una sorpresa. Así que vamos con los Ramblers y el rock del mundial. El 62 es una fiesta universal del deporte del balón, como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll. Nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión, y dispuestos a la lucha entraremos en acción. Toda la mede remata, gol de Chile, un sonoro CHI, y bailemos rock and roll. Toda la mede remata, gol de Chile, un sonoro CHI, y bailemos rock and roll. Como buenos chilenos, y dar guía y corrección, y aunque sea en la derrota, bailaremos rock and roll. Tómala, métete, remata, gol de Chile, con sonoro CHI, y bailemos rock and roll, y bailemos rock and roll, y bailemos rock and roll. ¿Cómo no recordar? Algunos dicen que fue el primer mundial con himno, aunque era una canción desvinculada de la organización del mundial propiamente tal. El grupo Los Ramblers se inspiraron, o sea, vivieron el ambiente de la época y lo llevaron al ritmo de rock and roll. Luego ya se hizo costumbre que los países, dentro de su difusión, de su campaña de difusión de la actividad, le agreguen esta parte tan importante de la vida como es la música, en este caso los himnos o las canciones de tal o cual mundial. Nosotros siempre disfrutamos de este rock and roll, el rock del mundial, porque nos lleva a esa época, una época de un Chile que venía muy, muy pujante, muy, muy en plena revolución industrial, ¿cierto? Que se había explotado tras el terremoto del 39, el terremoto de Chillán, en una larga historia de desarrollo institucional. Y Chile era un país pujante en muchas áreas, y uno de esos ejemplos fue la realización de aquel campeonato mundial que hoy día todo el mundo reconoce a los estándares actuales. Es imposible casi pretender organizar un evento de esa envergadura, un juego olímpico o un mundial. En aquel entonces, claro, las diferencias tecnológicas existían, pero no eran tan abismantes entre uno y otro país, y por eso con mucho esfuerzo se logró hacer un digno, un muy buen mundial en cuanto a la organización y a la cobertura. Y nosotros, para recordarlo, tenemos esta música, tenemos el cine que nos entrega esas joyitas en blanco y negro de aquellos días de triunfo. También la música tradicional folclórica urbana, santiaguina, recogió este espíritu mundialero, y también en el año 62 Silvia Infanta y los Cóndores le cantaban esta cuequita a la selección chilena. El equipo de Chile esta tarde alineará de la siguiente forma: Misael Escuti, Eizaguirre, Sánchez y Navarro, Contreras y Eladio Rojas, Ramírez, Toro, Landa, Puyú y Lionel Sánchez. Antes que se inicie el partido, cantémosle esta cuequita al equipo de Chile para que entren en calor. ¡Y nos fuimos, mi alma! ¡Malta, Billy, Pinchenet! Señores, que vive el cuadro de chilenos que jugando por el mundial. De chilenos que jugando por el mundial dan el corazón entero tras la victoria luchando por el mundial. Señores, que vive el cuadro por el mundial. Allá viene Ramírez con la pelota, que se la pasa todo y todo a Santos por el mundial. Allá viene Ramírez con la pelota por el mundial. Será la cancha y sí, Leonel ya es tuya. ¡Leonel solo! Mándate un cañonazo y haz un golazo por el mundial. ¡Oh, vive el cuadro chileno! ¡Perra por vuelo! ¡Esa es la cosa, mi alma! Y ahora va la selección, va este cobollito. Sepamos ser siempre nobles en el triunfo o la derrota, procurando marcar goles, estudiando bien la pelota, boñón. Sigue mejor para los besos, mi cuñado. Y nos vamos a la segunda patita, mi alma. ¿Escuché, huevo? Señores, que viva el cuadro de chilenos que jugando por el mundial. ¡Que no te la quiten, hombre! De chilenos que jugando por el mundial dan el corazón entero tras la victoria luchando por el mundial. Señores, que vive el cuadro por el mundial. Allá viene Ramírez con la pelota. pasa toro y toro avance por el mundial. Allá viene Ramírez con la pelota por el mundial. Se la da Sancha y sigue. Leonel ya es tuya. Mándate un cañonazo y haz un golazo por el mundial. Lleva el cuadro chileno. Cerra por bueno. ¡Sácalo, sácalo! ¡Viva la selección chilena, mi hermosa patria! Bueno, estamos llegando al final del programa. Ustedes escuchan de fondo un audio radial. Es una joyita vinculada a este tema. Es una joyita de la radiotelefonía chilena. Ya que estamos en esta radio online, es momento de recordar también a los pioneros. Aquí vamos a escuchar el relato de los últimos minutos del partido jugado el 16 de junio de 1962, que le da a Chile finalmente el tercer lugar en el último segundo del partido. El relato es de Radio Cooperativa, Raúl Prado, y los comentarios de Julio Martínez. Los dejo con este audio y nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche en Otra Cosa Es con Guitarra, música, historia y conversación sobre variados temas. Acompáñanos siempre, todos los martes, Otra Cosa Es con Guitarra, Radio Centro Cultural de Angol. Nos escuchamos pronto. Fuera del campo. Lo largo puntazo de tomar para Sánchez. Se le adelanta el hombre encargado de su marcación, que es Zurkovic. Con rechaza en forma corta, con un cabezazo, va recogiendo Rojas, se acerca a la media luna. Cirujano va a tirar, tira violentamente, forma baja, está Rojas, y la pelota rozó un poste fuera del campo. Un violento impacto bajo de Rojas, rozó el poste derecho, se había arrojado tardíamente Soski, y hay tiro libre de meta, gol kick para Yugoslavia. Pase para Gali, levanta la pelota frente a Rojas, a costa de retrasar la dirección al jugador Radakovic. Quita bien ubicado Sánchez, esquiva a Radakovic dejándolo caído por un mes consecutivo. Sigue avanzando Sánchez, esquiva a otro adversario, es Gali, se acerca a la zona penal, retrasa ahora para Toro, lo va persiguiendo Gali, sigue avanzando Toro, alarga pase en forma corta, va recogiendo Ramiro, va a venir el centro, se cierra campo, sale Toski, recoge espectacularmente, se le escapa la pelota, va a tirar Toro, tira violentamente, sin dirección, fuera del campo. Repito, amigos, que el equipo chileno está haciendo un esfuerzo sobrehumano, con tres jugadores lesionados que prácticamente no pueden caminar, ha mantenido un empate 0-0 durante 90 minutos de juego. Se cumplen ya los 45 minutos fundamentales.